Posibilidad de charlar con Carlos Heller como cada viernes y varias cosas. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, cerrando la semana y bueno, y con novedades hasta hace un ratito nomás, ¿no? Finalmente se anunció lo que se venía sugiriendo y tiene que ver con la elevación del mínimo no imponible. Quedan algunas preguntas, pero en principio, ¿qué es lo que un gobierno pone en juego cada vez que tiene que definir cuánto elevar un tributo que se sabe que tiene, primero que tiene un mal nombre, digamos, ¿no? Que debería ser un impuesto a los altos salarios. Pero qué cuentas el gobierno cuando tiene que definir los pisos? Lo que suben los salarios para que las personas alcanzadas sigan siendo las mismas. Es decir, para que no se amplíe el universo de alcanzados. Cuando se aprobó esta ley, se logró que 1.200.000 trabajadoras y trabajadores dejen de pagar el tributo. Uh-huh. La inflación, la reapertura a las paritarias, hacía que el espíritu de esa ley, digamos, se pierde porque la nominatividad crece y al crecer la nominatividad, si no se actualiza, hay más personas alcanzadas. Por eso el piso se lleva de 225.000 a 280.000 y fracción, sí. 280.792 creo que es, y esto significa que los que ya estaban liberados de pagar impuesto a las ganancias van a seguir en la misma situación, y que la mejora de las remuneraciones no se va a ver afectada por un incremento del aporte impositivo que esas personas tengan que hacer. De Bien. Eso se trata, así de fácil. Se aclaró también, aunque la ley ya lo decía, que el sueldo anual complementario de las personas alcanzadas, uh-huh, es decir, de aquellos que ganan menos de los 280.792, tampoco está alcanzado por el impuesto. Es decir, porque había una preocupación, porque en junio el impuesto, el aguinaldo, y entonces que sobre el aguinaldo se pudiera cobrar, entonces creo que también esto sirve para dejarlo absolutamente claro y llevarle absolutamente tranquilidad a todo el mundo. O sea, eso es, las personas que cobren el medio aguinaldo en julio y que tengan un salario en bruto de hasta 280.000 pesos, ese medio aguinaldo no va a tributar ganancias. No va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, como ya no estaba alcanzado. Insisto en esta idea, como ya no estaba alcanzado. Bien. Para el mismo conjunto de personas que no lo habían pagado. Para el mismo conjunto Bien. De personas. Pero a mí me gustaría, ya que sacaste el tema, resaltar dos frases cortas, una la que dijo Guzmán y otra lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Guzmán dijo: nuestro gobierno es un gobierno que lleva adelante políticas para defender los intereses de los trabajadoras y los trabajadores. Hoy se está verificando un crecimiento de la producción, del empleo y una mejora del poder adquisitivo del salario. Y Massa, haciendo referencia concreta a la repercusión mediática previa que hubo con el desarrollo de las conversaciones, sí, dijo textualmente: a los que hablaron de presión, extorsión, les digo que esto no se trata de si gana uno u otro. Acá ganaron los trabajadores. Debatir soluciones no es pelear, sino marcar un camino para encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos. Me pareció interesante destacar esas dos frases. Para mí estaba dividido el tema en lo más técnico de la medida político-económica y después en la lógica política que condujo a la decisión. Si querés nos metemos en esto no último. ¿Qué quiere decir todo eso que dijiste? Así que ¿cómo no? Bueno, primero lo más específico económico. A ver, técnico es muy sencillo, yo te lo expliqué en cuatro líneas. No, está bien, lo entendí, pero puedo tener alguna duda más. Tema es propio de lo normal en tu caso, así que dudá, dale. Tema escalas. ¿Eso habría que modificarlo? ¿Se modifica automáticamente? ¿Qué son las escalas? Las distintas escalas, una vez que sos alcanzado por el impuesto. Todos los que cobran encima de eso pagan impuesto a la ganancia. Esto no es el mínimo no imponible. Es un piso desde el cual se tributa. Bien. Siempre fue así. ¿Qué es el 30%? ¿Qué 30%? No sé de qué. ¿Cuáles son los descuentos de ganancia? A partir de que entras, una vez que entras. No, ahí sí hay escala. Ah, eso estaba preguntando. Pero vuelvo a repetir, no estás entendiendo. Puede ser. Y vamos a confundir a la gente. Bueno. Una cosa es el mínimo no imponible, que rige para todo el mundo. No paga nadie. Es lo que ganes. 280 en bruto no paga nadie. No. Esto no es el mínimo no imponible. Pablo, tratá de entenderme. A ver. Y no abrí un poquito, sino vos seguís con la tuya. Hay dos cuestiones, hay una confusión semántica. Sí. Una cosa es el mínimo no imponible. Sí. Y otra cosa es el piso desde el cual no se paga. Sí. Esta es una ley específica que establece que todos los que ganen menos de tanto están liberados de pagar impuestos a la ganancia. Los que ganan más de tanto se le aplica la ley general que está vigente de impuesto a la ganancia, donde juega el mínimo no imponible. Perfecto. Las deducciones que uno puede hacer si tiene familia, las deducciones que puede hacer por gastos especiales, un montón de cosas, y a partir de ahí empiezan a jugar las escalas. Hasta tanto el 5%, de acá tanto el 10%, de acá tanto el 20%. Pero esa es otra ley. Perfecto. Es la ley general de impuesto a las ganancias de las personas. Comprendido. Esta es una ley especial que dice, los que ganan menos de tanto están liberados de pagar. Comprendido. Bien. Eso pasado en limpio. Vos, Restivo, tiene una pregunta más sobre lo específico técnico. No, era sobre este mismo tema, pero de otro carácter. Meta. ¿Qué tal, Carlos? Haga Restivo. No, porque fuera de micrófono hablábamos de algún comentario que hubo de cuánto... Son dos preguntas en una. ¿Cuánto esfuerzo fiscal significa para el gobierno esto, si es que significa que alguna no parte... tengo idea. Y la pregunta asociada a eso es... si ese sector que se beneficia de trabajadores, en todo caso, compensarían ese esfuerzo fiscal con un aumento también del consumo. O sea, pensar un poco desde esa perspectiva. A ver, espera. Vuelvo a repetir que lo que se está haciendo es, con la celeridad necesaria, actualizar lo que ya se resolvió oportunamente y evitar que la inflación distorsione el objetivo. Acá lo único que se hizo es actualizar los valores vigentes previamente y ponerle la inflación a vida desde que se sancionó la ley hasta ahora. ¿Está claro eso? Uh-huh. Sí, entonces, sí. Por eso dije, lo que se busca es que la misma cantidad de gente, de personas que fueron liberadas de pagar impuesto a la ganancia, que sigan quedando liberadas de pagar impuesto a la ganancia. Que más o menos, se dijo, esto hace que el 90% de los trabajadores en relación de dependencia registrados no pagan. Y el otro 10% paga de acuerdo a lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Los trabajadores no registrados no pagan desde ya. Entonces es otra historia. Por eso estoy hablando específicamente eso. Segundo, acá el esfuerzo fiscal yo no lo tengo medido, pero insisto, lo que hace es poner la situación en el punto que se había puesto cuando se tomó la decisión y se aprobó la ley. Está claro. ¿Entiende lo que sí, digo? Sí. Y otra cosita más, vos decís, como también señala el gobierno, que el 90% de los trabajadores formales a partir de ahora no va a pagar ganancias y solo el 10% sí. La pregunta... ya no estaban pagando ganancias desde que se sancionó la ley, Restivo, no a partir de ahora. Ahora lo que se hizo es subir los mínimos para que no incluya a más personas. Okay. Ya hoy el 90% de los trabajadores en relación de dependencia con estos valores, pero es razonable. Estamos diciendo que hay solo un 10% de trabajadores remunerados en relación de dependencia que ganan más de 280.000 pesos mensuales. Sí. No, igual la pregunta apunta a otra cosa. Es un dato, no sé si lo conoces, si no, mala suerte, es comparar con otros países o con algunos. Normalmente, no tengo idea. Porque normalmente se habla y me parece que es más correcto y que hay un error semántico en la Argentina, lo mantuve siempre, que son impuestos a los ingresos, no a las ganancias. Acá se habla de ganancias cuarta. Más o menos los ingresos salariales, ¿no sabes en otros países o un promedio cuánto del universo paga y cuánto no este tipo de impuestos? Yo creo que nosotros en este caso estamos teniendo una situación muy buena. Sí, yo coincido, yo creo que estamos a la vanguardia, pero quería chequearlo. Claro, muy buena respecto al universo. Yo creo que en general se tributa desde escalas mucho más bajas, es decir, que alcanzan a mucho más porcentaje de los trabajadores remunerados en relación de dependencia. Bien, aclarado lo técnico, Carlos. Vamos al proceso político que llevó a adelantar la decisión que estaba prevista para septiembre y se adelanta para junio. Vos tenés una lectura equivocada. No, bueno, lo dijo Guzmán, lo dijo Massa. No, que es un adelantamiento de algo que ya estaba decidido. No es, pero está mal la interpretación de lo que dijo Guzmán. Guzmán dijo que lo que la ley preveía para junio en función de la aceleración inflacionaria que adelantarlo para septiembre, es lo que estoy diciendo. La aceleración inflacionaria hay que adelantarlo para junio. Es lo que dije, que estaba prevista para septiembre y hay que adelantarlo para junio. Eso dije. Sí, pero no, porque pues, vos decís salgamos de lo técnico y vayamos a lo político, es todo lo mismo. Bueno, está bien. No hay técnico y político. Ahora te vas, ahora... No era técnico, era político. Ahora te vas a dar cuenta a qué me refiero. Sí, coincido, es una decisión política el adelantamiento para que no pase, efectivamente, eso que decíamos, que no haya más personas en el universo de quienes tributan. Así es. A lo que me refiero... En relación, déjamelo aclarar, a los que tributaban en el gobierno de Macri, ese 1.200.000 personas que dejaron de tributar, durante el gobierno de Macri tributaban. Correcto. Había 2.000.000 y pico de personas que tributaban, y de esos 2.000.000 y pico, 1.200.000 dejaron de tributar, y quedan unos 800.000 que serían los alcanzados. Lo aclaramos en el arranque del programa, año 2019, 2.100.000 personas, una cosa por el estilo, de un gobierno que había dicho que iba a eliminar el impuesto a la ganancia. Sí, señor. Bien, dicho eso, lo que ocurrió, que es lo que efectivamente aclaraba Sergio Massa, que vos tomaste, el tema de las cartas, de las presiones, que no se tome de esa manera, sin tomarlo de esa manera, pero sí se observa que pasa en otros ámbitos, evidentemente hay. En el marco de las discusiones internas, se pone públicamente una sugerencia, una invitación, un proyecto de ley, etcétera, etcétera, y a partir de ahí empieza una discusión. Da la sensación que esta es la manera que va encontrando el Frente de Todos de tener iniciativas políticas en medio de la dificultad de de una discusión interna. Sí, estoy de acuerdo, creo que es una buena cosa, y está dicha con franqueza. Cuando discutimos entre nosotros, discutimos buscando cuál es la mejor forma de hacerlo, y no hay que ponerlo todo en el punto de la controversia, eso es lo que estamos tratando de decir. Eso creo que es lo que dijo justamente Massa. Discutimos nosotros para encontrar las mejores soluciones entre gente que tiene el mismo objetivo. Uh-huh. Está bien. Creo que sí. Se intenta aclarar que cada cosa, no se puede estar arreglando cada matiz y cada palabra, tratando, interpretándola como un conflicto. No, eso está bien, y seguramente hay intencionalidades mezquinas por parte de un sector de la prensa, del resto de los espacios políticos, eso seguro, pero también hay una observación, parte de una debilidad, esto está claro, que es la de no poder encontrar hacia adentro una manera de canalizar o generar más virtuosamente iniciativas políticas. Mi pregunta es, en función de todo esto, bueno, ojalá todas resulten de esta manera, que terminan siendo matices en virtud de cuál es la mejor política y no que haya, bueno, escarceo verbal, palabras hirientes, etcétera, ¿no? Amén. Bien. Sábado. Estoy completamente de acuerdo. Bien. Es así. Vos sabés lo que pienso al respecto, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo, lo cual da para eso después. ¿Y por qué otros? Y qué sé yo, hay que preguntarle a los que no entienden o actúan de otra manera. Yo actúo de esta manera permanentemente. Congreso del Frente de Todos en Chaco, se van conociendo los detalles, va a estar el presidente Alberto Fernández. ¿Tenés alguna expectativa? ¿Son espacios virtuosos nuevamente en el marco de esta escena? Me parece, el presidente de la Nación, entre otras cosas, es presidente del Partido Justicialista. Sí. Que, entre otras cosas, integra el Frente de Todos. Integrantes importantes del Frente de Todos. Por lo tanto, no tiene nada de extraordinario o especial que lo inviten y que participe. En todo caso, será importante lo que ahí se diga. Y si ahí se dicen cosas que sirven para avanzar en lo que yo creo que hay que avanzar, y que es lo que no me canso de repetir, que todas las diferencias entre nosotros son mínimas, porque nuestro problema es con los otros. Uh-huh. Entonces, todo esto que se discute de cómo hacemos para unificar nuestras visiones, nuestros matices, nuestras potencialidades, etcétera, etcétera, a mí me parece que está bueno. Bien. Bueno, en una charla de viernes picante, tensa, vamos a tratar de ir a terrenos más amables. Que suele ser el futbolero. No te calentes, vos sabés que es amable. ¿Qué querés que te diga? No, pero tengo que decir que te quiero. Pero sí, siempre es así. Vos sabés que es parte. Pero bueno, tuve una charla. A mí me gusta la charla tensa. Pará. A mí me gusta. Yo la disfruto mucho. Si te pone mal día viernes, yo cambio el tono. No, por favor. Jamás te pediría eso. Para mí, nuestras mejores charlas son las que tienen las que tienen tensión. Pero por eso digo, voy a apaciguar un poco los ánimos. Pasaron de casualidad ayer, ¿eh? Vení, dale, te estoy esperando. No, muy bien, felicitaciones otra vez. ¿Qué semestre cierran, no? ¿Qué semestre cierran? Excelente, está muy bien. Bueno, se viene Corinthians. Sí, ya vi. ¿Viste qué cosa notable? Che, yo no es que tenga alguna fobia. Sí. Pero River podría teóricamente llegar a ser campeón de América sin salir de la Argentina. A ver, voy a ver si te entiendo. Si ganan todos los argentinos... No, mirá la llave, sí. No tiene rivales, podría salir, si suponete que Boca gana, Boca va para arriba, Boca gana, le gana a Corinthians y después le gana a Palmeiras. Sí. Y River gana sus dos partidos, que son con un equipo argentino, los dos, porque primero tiene Vélez y después tiene el ganador de Colón Talleres. Sí. Y después le tocaría a Boca. Sí. Es decir, que podría llegar a la final de la Copa Libertadores sin viajar. ¿Y si del otro lado gana Estudiantes? Qué suerte, ¿no? Pará, ¿qué estás sugiriendo? No, nada. ¿Estás, tiene una suerte bárbara. Porque hay que, viste, Boca le tocaron, le toca el equipo brasilero y después de los equipos brasileros, le vuelve a tocar para, el mismo equipo. ¿WhatsApp brasileño te está pasando letra de la llave de la Copa? ¿No? ¿WhatsApp te está pasando letra de la llave de la Copa? No. No, porque WhatsApp no interviene. No, está bien, pensé que estaban ahí conspirando. ¿Vos estás sugiriendo que a River le allanan el camino? No, lo que pasa te voy a explicar, porque si fuera por televisión. Estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo. No me digas que tenés algún laburo que te ocupa más que este, ¿no? No, pero estoy preparándome porque en un rato, en cinco, ni corto con ustedes. Sí. Y tengo que salir porque a las seis tengo una, no sé cómo llamarlo porque no quiero ponerle título. Estoy invitado a dar una conferencia en la Universidad de Avellaneda. Ah, muy bien. Que empieza a las 18 horas. Bueno. Y entonces, mientras estoy hablando, estoy pidiendo papeles que me están fotocopiando. Está muy bien, por eso dije. Te estaba chicaneando por lo de la copa. Pará, es fuerte lo que decís, porque estás como a la defensiva. No lo malinterpretes. Yo digo que también el azar sí termina facilitando o complejizando la situación de los equipos. En este caso, a Boca le toca Corinthians, y si le gana a Corinthians, Palmeiras. Sí. Y a River le toca Vélez, y si le gana a Vélez, Colón o Talleres. Talleres o Colón. No importa, pero quiero decir, la suerte le facilita un poco, nada más. Para Boca es un camino más crítico, con los equipos más desafiantes. Bien. Dos brasileros, derecho. Carlos, que tengas un muy buen fin de semana y que salga bien todo ahí en Avellaneda. No, sí, va a salir todo bien. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Que les vaya bien. Carla Heller charlando con nosotros en el viernes.